Bailar cuando se tiene ganas. Sabroso es beber cuando se tiene ganas. Qué lindo es gozar cuando se tiene ganas. Todo es muy sabroso si uno tiene ganas, pero es fastidioso si no tienes ganas. Siempre me ha gustado el bistec de lomo, pero si no hay lana, ¿cómo me lo como? Sabroso es bailar cuando se tiene ganas. Qué lindo es beber cuando se tiene ganas. Qué lindo es bailar cuando se tiene ganas. Qué lindo es amar cuando se tiene ganas. Ganas, sonó la campana hoy por la mañana. Alguien la ha tocado con una macana. Sabroso es comer cuando se tiene ganas. Qué lindo es bailar cuando se tiene ganas. Sabroso es beber cuando se tiene ganas. Qué lindo es amar cuando se tiene ganas. Bailar cuando se tiene ganas. Qué lindo es beber cuando se tiene ganas. Qué lindo es gozar.